algo nunca es tarde. ¿Les parece bien? De los santafesinos unidos por la música autogestionada. Bueno, ¿qué significa la ley de medios? La ley de la música también para los artistas santafesinos, que de alguna manera se autogestionen, y lo que implica tener a mano estos medios que brinda la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, en lo personal, recuerdo el 29 de octubre como uno de los días más felices de mi vida. Pero como músico independiente, y quiero aclarar un poco que músico independiente es cualquier músico que no está en relación de dependencia, o sea, que no labura, por ejemplo, como un violinista para la sinfónica, aunque ellos también serían independientes porque normalmente también tienen otros proyectos musicales. Como músico independiente, la ley es de una importancia increíble. Básicamente, desde lo filosófico, o sea, podemos decir que hay realidades estéticas y éticas que incluye el arte que solamente son posibles con el Estado como tutelar, con la protección de eso, que sería totalmente impensable que subsistieran en una sociedad donde todo es regla de libre comercio, ¿no? Si bien participamos de la ley directamente solo en dos artículos, el 65, que establece que el 30% de la música que se va a pasar en los medios va a ser nacional, y que de ese 30 la mitad va a ser independiente, y también participamos del artículo 97, que dice que el 2% de lo recaudado por el ASCA va a ser usado para que exista el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, una entidad que hace muy poco. Si bien esa sería nuestra participación puntual, digamos, en la ley, es un logro histórico para nosotros, los músicos. Por primera vez entran al Estado a participar, a redactar sus leyes y a organizarse y a pensar en que si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie. La verdad que la existencia de esta ley es vital para nosotros, ¿no? Estamos dispuestos a defenderla con todo lo que haya que poner para eso, ¿no?